versos escritos terminaron en fonemas. Temas se consumieron aunque te miré perfecta. De lejos eras tan linda, te pareces a una estrella, pero le alumbras a todos y con todos te desvelas. Yo pensaba que eras luna, pero vives en la tierra. Usted la ve, se enamora de su color de piel y su sonrisa bella. Al verla el piso claro tiembla, na, na. Mis tatuajes no le molestan, na, na. Es que si usted la ve, es como mirar una estrella muy lejana pero cerca. Espero que me entienda, hermano, es que tienes que verla, na, na. Puso mi mundo de cabeza, la, la, la. Te dibujaste mi cuaderno y borrador. En mis suspiros no faltaste en un renglón. Me hablaste tanto, amé tu amor, pero también mentiste. No quiero vuelvas, es solo que a veces estoy triste. Te echo de menos, claro.